los cumplas feliz, que los cumplas, pituca hermosa. Arriba, arriba, que hay que ir al colegio. No, mamá, hoy por ser mi cumpleaños no quiero ir al colegio. No, vas a ir, porque ya tenés 7 años. Ay, pero me cuesta mucho despertarme a la mañana, mamá. Pero hoy todos te van a saludar, es tu cumpleaños, la vas a pasar muy bien. Bueno, está bien, está bien. ¿Me preparaste mi desayunito? Sí, y tenés una pequeña sorpresita. Bueno, está bien, gracias, mamá. ¡Qué rico que está ese desayunito! Bueno, ¡chao, mamá! ¡Me voy al colegio! ¡Chao, mi amor! Hola. Hola, profesora. ¿Cómo le va? Hola. ¿Qué pasa? ¿Está enojada conmigo? ¿Hiciste la tarea? No, pasa que... Entonces sí, estoy enojada. Sentate. No, pero es mi cumpleaños, señora profesora. Ah, espera. ¿Es tu cumpleaños? Sí, es mi cumpleaños. Ah, bueno, anda a sentarte. Bueno, está bien. Pero, señora profesora, quiero invitar a todos mis amiguitos al cumpleaños. Bueno, a ver, dale. A ver, por favor, si la atienden a Pituca, que va a decir algo. Bueno, hola a todos. Hoy a las 5 de la tarde festejo mi cumpleaños número 7. Al que quiera venir, le paso la dirección, la maré 878. Los espero a todos. Y nada más, ya está. El que pueden traerme regalos, si quieren. Vamos a estar re divertidos. Listo. Bueno, ando a sentarte. Bueno. Che, ¿vos vas a ir al cumpleaños de Pituca? Ni en pedo, Pituca. ¿Qué Pituca? ¿Pituca? Pituca es esa, la de los lentes. No, ni en pedo. Me re aburro en los cumpleaños de Pituca. Sí, yo también. El último fue una mierda. No vayamos, pero no digamos nada. No vayamos y hagamos correr la bola a todos para que ninguno vaya. Dale, dale, buenísima. ¡Es buenísima! Hagámosle bullying a la Pituca, dale. Che, flaco, escúchame, no vayas al cumpleaños de Pituca. ¿Ah, no? No, no vayas. Bueno, listo, no voy entonces. Medio parecido al anterior. Bueno, vale. Bueno, mamá, ya estoy acá en casa. Ay, solo faltan 10 minutos para las 5 de la tarde y seguramente van a quedar un montón de compañeros míos y amigos para desearme feliz cumpleaños. ¡Qué bueno, Pituca! Mirá la torta hermosa que te hice de Barbie. Barbie, no me cae bien, me parece media argolluda. Bueno, pero te tiene que gustar, porque es de nena, Barbie. No, pero no me gusta, Barbie. Yo quiero algo más de rock. Me gusta Led Zeppelin, me gusta, no sé, Amy Winehouse, me gustan otras cosas, mamá. Nunca me escuchás. Bueno, ven, sentate. Vamos a esperar. 5 minutos para que vengan los chicos. Y 10 minutos después. Mamá, no vino nadie a mi cumpleaños. Bueno, vamos a esperar un poquito más. Mamá, este cumpleaños es un fracaso. Como tu relación con papá. Mi amor. Bueno, mira, ya pasó una hora, se nos está derritiendo la torta, así que dale, sopla las velitas. ¿Y tengo que pedir deseos? Tenés que pedir 3 deseos. Pitucardi, pide 3 deseos, mirando a la torta. Mi primer deseo va a ser que mi papá no se separe. Mi segundo deseo es tener una motorhome cuando sea grande e irme a recorrer todo el país. Y mi tercer deseo es formar una banda de música alternativa con un nombre raro. Algo así como Expresiones Alienígenas o algo así. ¡Muy bien! ¡Que sople la velita! ¡Que sople la velita! ¡Muy bien! ¡Din, dun! ¡Mamá! ¡Tocaron timbre! Sí, vamos a ver quién es. A ver. ¡Hola! Hola. Ay, ¿vos viniste a mi cumpleaños? Sí, porque mi mamá me obligó porque la llamó la tuya. ¡Ay, qué bueno! ¡Me encanta, amigas obligadas! ¿Querés que cantemos una canción? Me llamo Irina. ¿Vos cómo te llamás? Pitucardi. ¿Pitucardi? Sí. Por eso nadie viene a tus cumpleaños, por ese nombre horrible que tenés. No es horrible, me lo puso mi papá antes de separarse. Bueno, me aburro, ¿qué hacemos? ¿Querés que cantemos una canción? ¿Decís que formemos una banda? ¡Sí! ¡Qué buena idea! Pero déjame que yo grabe y haga todos los instrumentos al mismo tiempo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vos todo? Sí, voy a hacer todo yo voy a hacer. Bueno, está bien. Bueno, ¿de qué se te ocurre la canción? No sé, me gustan las cosas cuando son blancas, por ejemplo. ¿Y podemos hacer una canción sobre lo blanco? ¡Dale! ¡Qué buena idea que tenés! Bueno, ¿querés cantar o querés tocar algún instrumento en mi computadora? No sé, pero bueno, canta vos. Bueno. Es tu cumpleaños. Estoy sola y blanca, blanca como el vestido de Yoko, blanca como la luna silvestre, blanca como la crema batida y blanca como mi tía. Blanca como el arroz, blanca como el sol, blanca como la piel de un muerto, blanca. ¿Como la piel de un muerto? ¡Wow! ¡Eres fantástica! Bueno... Pero sí. No quiero que hagas todo vos, va a ser muy aburrida la banda. Bueno, te sentate de mi casa, maleducada, asquerosa, te vas, no quiero jugar más con vos. Pero si no tenés otros amigos. ¡Cállate! ¡Te vas a quedar sola! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca! 26 años más tarde... A ver... Ah, mira. Hoy cumple 33 años Pituca. Ah, mira, hace un evento por el cumpleaños. Todavía recuerdo esa tarde de mierda en su casa, en donde me echó la muy hipócrita. ¿Habrá engordado? ¿Seguirá sola como siempre? Ay, voy a ir al cumpleaños a ver qué está haciendo. Hola. Hola. ¿Te acordás de mí? Sí, me acuerdo. O sea, la basura esa que viniste a mi casa y me dijiste un montón de cosas. Mirá lo que tengo ahora. Tengo una banda. ¿Y tenés un motorhome? Y tengo un motorhome. Quiero que formes parte de la banda. ¿Pero vos no me odias? Sí, pero justamente es eso lo que nos une. El odio nos une. ¿Y pero vas a hacer todo vos? No, está bien. Te dejo un poquito a vos. ¿Puedo tocar la guitarra? No sé. Yo aprendí a tocar la guitarra. Toca la guitarra. ¿Cómo se llama la banda? Expresiones alienígenas. ¿Expresiones alienígenas? Sí. ¿No te gusta? Era como esa vez que estuvimos en casa. ¿Te acordás que lo pensamos juntas? Sí, me acuerdo. Me robaste el nombre, pero bueno. Y bueno, soy música. Bueno, dale. Hagamos una banda. Seguramente tengamos mucho éxito. Seguramente. ¿Vamos? Ah, mira, tenés una torta parecida a la que tenías hace 26 años. Sí, es verdad. Pero esta vez los deseos los quiero pedir con vos. A ver, dale. Pedí el primero. Bueno, mi primer deseo es estar en un programa de radio. Me gusta. Pedí un deseo vos. Bueno, dale. Mi segundo deseo es que tengamos mucha suerte con la banda. Qué bueno. Y mi tercer deseo es... ¡conquistar el mundo!